chango. Enuwe bata. Enuwe ochu. Enuwe oya. Enuwe luwe yumbala. Enuwe luwe yumbala. Enuwe luwe mi yumbala. Enuwe luwe yumbala. Enuwe luwe mi yumbala. Enuwe luwe yumbala. Cuando caribu ye ye. Enule, enule, enule. Cuando caribu ye ye. Amala, amala, amala. Cuando caribu ye ye. Kiroko pa que me ya, kiroko pa, pa, kiroko sala maleku, pa, kiroko pa, pa, kiroko maleku sa, pa, kiroko pa, pa, kiroko lo kwini kwini, pa, kiroko pa, pa, kiroko lo choro choro, pa, kiroko pa, pa. Suerte el 8.6, brother.